Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Es la triste canción de amor de la vieja molienda, y el letargo de la noche parece decir. Se renacen las sombras, y en la que tus dos cafetales vuelven a sentir.